Hay un color donde recaer. Las voces de los dioses que gimen son dos, aproximadas, la una a la otra, y aún así, ninguna somos nosotros, puesto que el color que nos enmarca abandona los tácitos cielos, los tácitos ojos. Un color donde recaer, solo uno. Llena, dorada como Egipto, rugosa como las palabras de la arena, y aún así no somos nosotros. Hay un color rojo donde hacer, turquesa donde sabernos, y azul donde comulgar quienes somos. Un incendio se parece a una bandera. Negro sobre azul. Negro. Blanco sobre incendio. Blanco. La palabra y la voz. Blanco sobre incendio. Se dispersa el aire.